ahora en Oasis Rock and Pop llega el momento de compartir mucha música con el artista nacional que mejor representa el rock and pop hecho en el Perú. Con ustedes, Pedro Suárez Vértiz. En Oasis Rock and Pop. Aquí comienza Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM, una nueva edición. Empezamos con Cuéntame. Ya saben que nuestro WhatsApp es el 938-239-782 y nuestro Facebook es Radio Oasis 100.1 FM. Para que manden sus pedidos o comentarios también. Aquí se los vamos a leer. 3 de la tarde con 5 minutos, continuamos con Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop. En el cajón me está acompañando el gran músico Marcos Villaverde. Es guitarra de cajón nada más. Quisiera encontrar a alguien que bese como tú, alguien que me hable igual que tú. Y que me abrace y alcance con mi soledad, alguien que sienta de verdad. Y es que yo temo, yo no me quiero acostumbrar a lo de hoy, a lo irreal. Del silencio salen cosas de verdad. Me atrapa el tormento. Si tan solo mirase más allá, pero sé que no puedo. Quisiera encontrar a alguien tan bella como tú, alguien tan suave como tú. Y que destroce toda esta horrible sensación, que me reseca el corazón. Del silencio salen cosas de verdad. Me atrapa el tormento. Si tan solo mirase más allá, pero sé que no puedo. Quisiera volver a ese momento del final y no vivir ya nada más. Quisiera encontrar algo que sea siempre tú, algún lugar, alguna luz. Quisiera encontrar a alguien que bese como tú, alguien que me hable igual que tú. Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp 938-239-782. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Selva, ¿qué voy a hacer? Esperando a En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí al primer invitado de Pedro esta tarde, era La Liga del Sueño con Semilla Negra. Y bueno, siguiendo con la cronología de Pedro, ellos ya habían conseguido disquera, que era la CBS, comandada por Augusto Sarria, y el que se encargaba de llevar el material a las radios era a Matías Jiménez. Bueno, la estrategia para el lanzamiento de Arena empezaba a funcionar, ya que al comienzo mandaron a El Cangrejo, que la tocaba muy tímidamente. La disquera y Manuel Garrido Leca coincidían en que El Cangrejo era una apuesta osada. El objetivo era que generara cierta intriga y abriera el camino para las otras canciones, y lo que vino después fue demoledor. Claro, para el productor de Arena Hash lo interpreta así: para mí salió Cangrejo y no pasó nada. La fiebre recién explotó cuando nos presentamos en la Feria del Hogar en julio del 88 y la disquera lanza Cuando la cama me da vueltas. Esa fue la canción que realmente dio a conocer a la banda y de pronto sonaba en todos lados y a todas horas. 3 de la tarde con 15 minutos, seguimos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Ella bajó la escalera, no fue la primera, y un muchacho muy amable salió. Vamos, yo soy buena gente, tómate esto que hace calor. Y en un segundo la puso a dormir, y en un segundo la pudo desvestir. Cuando ella abrió los ojos de esta, generación actual, degeneración.

Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, aquí estamos presentando Pedro en el Oasis en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otra invitada de Pedro, era Danai con Maquillaje Sensual. Y bueno, una vez que las radios comenzaron a tocar bastante, cuando La Cama Me Da Vueltas ya era todo un suceso, llegó el momento para hacer su presentación. En vivo, por supuesto, era el momento de tocar con público y se hicieron gestiones para que le abrieran un espacio en el auditorio juvenil de la Feria del Hogar, el mayor evento musical en esa época. Bueno, este lugar tenía capacidad para 4.000 personas, era una prueba de fuego, entonces se enclaustraron a ensayar, obviamente todos ellos, y ya para el escenario, que no se viera vacío, porque es un escenario inmenso. El papá de Pedro recolectó cantidades industriales de mangas de plásticos con burbujas que se usan para envolver objetos frágiles y las colgó y puso luces de colores, lo que constituyó la primera escenificación del grupo. Ya son las 3 de la tarde con 33 minutos. Seguimos con Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop. Bonito look que tenía al bailar. Nunca vi algo así.

Quiero que te recuestes en algún sofá y al fin poderte desnudar. Que podrás cantar en el vivo por el Rock 10. Lo escuchas en Oasis, Rock and Pop. Ya sabes, si esta vez no ingresas. Estar en la universidad es una cosa de locos. Estar en la universidad es una fiesta de monos. 12 años en la media. Estar en la universidad En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de esta tarde, Pedro, era Río con la Universidad Escosa de Locos, y a propósito, Río va a estar presente en el festival Vivo por el Rock. Y bueno, vamos a mandar saludos que nos han escrito aquí a nuestro WhatsApp y también a nuestro Facebook. Desde Tacna nos escribe Jorge Alanguia, que quiere mandarle un saludo a su compañero de trabajo Mezcax. También a Jonser, a Miguel Ángel, a Edgar, a Jaime, que están en la sintonía de Oasis Rock and Pop, y en el extranjero vía oasis.pe. Para Mari Rosales en la ciudad de Barquisimeto en Venezuela. Para José, que nos están escuchando con todos sus compañeros de trabajo en Coquimbo en Chile. Y también un saludo para Milagros Guamán en Tucumán, Argentina. Ella dice que la mejor emisora del rock and pop es Oasis. Muchas gracias por la sintonía a ustedes. Y también para Paola Rivera, Dante Cristian. Están enchufados con Pedro en el Oasis. Ya son las 3 de la tarde con 53 minutos. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Ahora sí. Si vieras ahora cómo siento yo todas las cosas, no lo soportarías, podrías matar con tal de salir. Si supieras cómo dejé de llorar y recordar tantas cosas, pensarías que el tiempo te ha sacado de mí. Yo no te olvido, fuerte. No dame valor. Dime cómo te va. Adormece mi mente. Me quedo dormido de tanto pensar que vengas a mí. Y es que no he entendido que aquí no eres más que brillos y sueños, porque estoy perdido en esta ansiedad. Si alguien me hablara